Panda de Peringundines, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenos días. A usted, toda la representación de los Peringundines, le digo buen mediodía. Bueno, muy bien, le agradezco, le transmitiré a todos los otros delincuentes que estarán durmiendo, seguramente. Peringundines, nunca arranco por el nombre de la banda. Sí. No, la verdad que... Pero sí. Es una palabra que usaba mucho alguien en casa, no me acuerdo. Sí. Y me remotan al lugar. Exacto. ¿No? Exacto. Es como una palabra que nadie sabe... Todos la tenemos en la cabeza, pero nadie sabe muy bien qué quiere decir. Ahora le decís a un tachero piringundín, sí, y sabe de qué estás hablando. Quiero decir, es muy porteña. Sí. No sé, era... Como que tenía que ver con eso también. En el origen era como... reflejar cierta porteñidad, ya desde el nombre de la banda y desde el uso de la palabra en las letras. Y nos cabía por ese lado, ¿no? Como que es incierta y lunfarda y polémica. Súper. Sí, tiene algo de polémica también. ¿Y cuándo nace la banda? Me imagino que acá recontra en Buenos Aires, pero sí. ¿Hace cuánto? Y más o menos... La banda arrancó, digamos, cuando grabamos el primer disco fue en el 2011. Y ahí éramos como una banda. Antes de eso era como un proyecto más que no era... Digamos, éramos tres, era más, digamos, experimental, ¿no? Había como unas pistas grabadas. Ajá. Pero la banda como que en el 2011 más o menos empezó a funcionar como tal. Ya con, viste, con todo. ¿Y eso, ese quiebre es porque se empezaron a juntar seguidos un día? Porque se empezó a sumar más gente, entonces ya sí. No era, che, bueno, si no viene alguien no importa, si no, claro. Un tema más de responsabilidad. ¿Cuándo notás? No sé, se empezaron a sumar, ¿viste? O el tema de sacar el primer disco, tal vez. Como que, digamos, hay muchas bandas, digamos, éramos un montón de amigos que tocaban en distintas bandas, qué sé yo. Por ejemplo. Y ya nos conocíamos. Por ejemplo, La Puñalada de Miguel Locane, uh-huh. Amigo que desde ahí nos conocemos todos, muchos de los Peringundines, pero por ejemplo, ¿qué te puedo decir? En los Peringundines hay gente que toca en el Cuelgue, hay gente que toca en... o que tocó en La Puñalada, hay gente que toca en Tire, en La Zeta, son varias bandas, ¿viste? Que se Bien. Nutren desde ahí. Después hay mucha... El Santi, por ejemplo, que es de Tumbalatá, toda la gente de Tumbalatá y el Impa. Claro. O sea, como que se fue juntando un montón de gente que... Que, bueno, que éramos amigos y que también íbamos coincidiendo en algún tipo de música y bueno, y empezamos a hacer estos temas. ¿Y qué? Hay un momento donde nos desenchufamos en la ciudad babilónica de Rodríguez Berreta, le digo yo. Como que nos empezamos a desenchufar un poco. Sí. Empezamos a acustización, ¿no? Como a mucha guitarra, entró en cuatro... Sí, sí, sí. Digo, en los cantautores, en la música en general, sí. En estos centros culturales que ya no eran como tal, sino que empezaba a haber hostels, los lugares de reuniones alternativos. Y de ahí, algo que se vio, me parece, que en un montón de bandas, esto de repente meter una trompeta, una trompetita, claro. Meter un contrabajo en vez del uh-huh. bajo, y no y todo este cambio que estuvo, me parece que en los últimos 5 años, en la musicalidad porteña, que si vos le decís, vos bien te presentabas, o nos contaban los Peringundines, algo muy porteño, pero uno tal vez a primera oído no es tan porteño, ¿no? Una trompeta o un... Claro, no sé. Es verdad eso. Sí. Es porteño ahora, nosotros, sí, digamos, sí, nuestra sí. generación, vos lo ponés y decís, esto es de ahora, de acá. Sí, tal cual. No, también como que eso más, digamos, musicalmente como que nos también venimos todos de lugares muy distintos y nos hemos nutrido de todo lo latinoamericano. Yo en particular, que compongo en la banda, digamos, como que me interesé mucho por la música latinoamericana, sudamericana. Sí. Por ejemplo, bueno, fuera de Sudamérica, el reggae creo que fue lo primero que nos unió a todos. Pero ayer después... fue cumpleaños de Bob Marley, ¿eh? Le mando un saludo, Top Ranking, Néstor. Me hizo acordar. Pero después, bueno, como que, qué sé yo, hicimos algunos viajes por Colombia con algunos de la banda, también con Edu, que le mando un beso grande. Y entonces como que la cumbia y todas las cuestiones de viste, el candombe, qué sé yo, soy de familia uruguaya. Ajá. Entonces el candombe lo tengo aunque no quiera. Y lo quiero. Entonces como que lo porteño, exclusivamente porteño, quizás se dio en las líricas, ¿no? O como pretensión, o como... Bueno, nosotros queremos tocar un reggae y queremos hablar de Villa Caraza, ¿no? De Etiopía. Uh-huh. Con respeto lo digo, pero digamos, nuestra intención era esa. Más, ¿viste? No sé, vamos a hablar de cosas acá porque si no es como que no siento que pase nada. Uh-huh. En mi caso particular. hablar de cosas que no me tocan o que siento un poco lejos. Por ahí me parece que prefería eso, ¿no? Hablar de... Por ahí hacer un cover de una cumbia antes que uno de David Bowie, a mí me cabe mucho más eso. Bien. Y algo que me parece que tiene mucho que ver y huelo mucho también escuchándote, es esta suerte que hemos tenido como ciudad cosmopolita, que ahora pasa algo ahora en Corrientes y Callao, por decir, que lo que antes por ahí solo pasaba en Sao Paulo o en Nueva York. Estás caminando y en una cuadra escuchás un colombiano, una venezolana, un africano. Hay una tonalidad de voces y de acentos increíbles. Y el que es músico o música, a donde va, viene con toda esa información, y se han armado bandas colombianas de música acá impresionante. Y todo eso me parece que es lo que hace al porteño de ahora. Más allá de que la lírica, vos en tu composición. Sí. Pero... Sí, está todo muy, muy babilónico, ¿no? Muy cosmopolita, así, muy, sí, muy, muy mezcladito. Y eso cuando ustedes salen a tocar, tocan con otras bandas del estilo de ustedes. Acá veía que, por ejemplo, hoy, que se van a estar presentando... Tocamos con el Limacoco. El Limacoco suena medio... Sí, cumbia, también, pero, y el Limacoco también. Ya nos conocemos el año pasado, queríamos armar una fecha y no pudimos. Y bueno, se dio esta vez. Y también creo que quizás hay búsquedas parecidas también. En cuanto a lo musical, no sé, los Peringundines también como que apunta bastante al baile o a mover la patita o la cabecita, así, ¿viste? Es más como esa cosa. Tocaste un tema ahí interesante, ¿no? Porque hoy la noche parece dividirse, o nos pretenden dividir, en o vas a escuchar una banda o vas a bailar, ¿viste? Igual, tal cual. Y hay una bataola, sí, se están tirando ondazos de un lado a otro. Hay un poco de eso. Entonces, no sé, por eso tal vez la pregunta, me imagino que uno elige, porque ¿cuántos lugares hay que uno puede tocar y la gente puede bailar? Y claro, está limitado, sobre todo... Hay cada vez más, ¿no? Pero digo... Sí, pero está como muy presente eso de, bueno, viste, acá se puede bailar, por un tema de la municipalidad también, claro. Como que se controla eso. Que las sillas y que la gente esté sentada. Una huevada, una estupidez. Pero un disparate. Pero bueno, la Argentina y la ciudad viene siendo un disparate desde hace un par de años ya, ¿no? ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Eso y se traslada a todo. Todo termina siendo un disparate, en definitiva. Y tan difícil de explicar que nosotros teníamos 10 años ya con este muchacho y ahora no podemos... Te estamos recordando hace dos días que se cumplieron que se cumplió la represión con bala de plomo en la Sala Alberdi. Nosotros tocamos ahí. ¿Tuvieron en la Nosotros sala? Nosotros tocamos en la Sala Alberdi apoyando a los chicos, qué sé yo. Sí, los vecinos nos tiraban agua caliente con lavandina desde las terrazas, ese tipo de cosas. ¿Qué, cómo se llama la calle esa? Sarmiento, ¿eh? Sarmiento creo que es, sí, puede ser. O sea, nosotros no porque estábamos tocando bajo un techo, pero a la gente que estaba mirando les tiraban cosas de... Es los vecinos porteños. El porteño es así también, ¿eh? Ojo que está todo bien. Yo amo esta ciudad, yo soy acá, pero el porteño tiene unas cosas que son divinas. Por eso yo... Sí. No, me acordé de eso de que habíamos tocado ahí en la Sala Alberdi, sí, que después los chicos hicieron un campamento, después lo sacaron a todos. Sí, sí, los corrieron a gases, con ¿no? Con bala de plomo. Sí, esto que vos estabas diciendo, ¿cierto? Sí, me había olvidado. Y uno se olvida. ¿Fue hace dos años, tres años? No. Hace un poquito más. Era jefe de gobierno años. Mauricio. De tres heridos, dos son comunicadores de medios alternativos y un poco... El juicio a los policías iba, me imagino que estaba un poco encarado, un poco también, la visión era de toda la gente que había, cómo corrieron a los fotógrafos puntualmente, y de tres que recibieron balas, dos estaban sacando fotos. O sea, y había un montón de chicos. Vos has estado en el acampe, sí, sí. Has ido a tocar, qué sé yo, había mucha gente. Y saben a quién tirar y en dónde, le tiraron en la pierna. Bueno, una cuestión bien, bien Mauricio Macri. Con todo lo que tiene que ver el San Martín, que uno pasa por ahí, no se te pianta un lagrimón. Sí, sigue cerrado, ¿no? Yo la última vez que pasé estaba cerrado. Sí, porque es esa, ¿viste? Es como claro. ¿Cuánto tuvo el Colón cerrado? 3 años también, a través de Roma. Bueno, ¿y todo esto vino de dónde podemos ir a tocar? Mirá, el otro día pasé, no quiero hablar al Pepe, que alguien me corrija al aire, por favor. El otro día pasé por el Centro de la Cooperación. ¿Qué pasó? No sé, lo vi diferente. O me equivoqué de calle. Ah, sí. Me equivoqué de calle. ¿Por qué? ese es bueno, lo voy a fijar ahora en Facebook, porque no quiero decir una cosa por otra. Porque tenía una marca de donas en la puerta. No. ¿No? Ah, me asusté. Dije, perdemos el centro de la cooperación, ya estamos complicados. No. ¿Te podemos escuchar una canción? Dale. Porque no. Tenemos el disco, lo vamos a seguir compartiendo. Hoy en la noche vas a estar en Mamerta ahí con toda la banda. Y aquí, para los oyentes de La Tribu, te has acercado, muchísimas gracias. ¿Qué vamos a escuchar? Y vamos a escuchar un tema nuevo que vamos a estrenar hoy a la noche. Notas, cauces en flor, se arropan y huyen de aquí. Piel de madera, palanca, la mesa y el sol. Todo se corta, la leche derrama y canción en tu hilo de hoy. Ruge ser de ahí no más que un velcro te pegue hacia mí. Hacete carpa que vengo con lluvia y frescor. Felpa rebalsa la nube, amenaza y canción. Te di, no es mí. Peringundines, ¿cómo es tu nombre? Yo soy El Marne. El Marne. El Marne, así me conocen mis amigos. Perfecto, El Marne. Noemí, déjame dedicarle la canción a mi madre, que nunca la saludo y hoy le mandamos un saludo especial. Y también, muy especial, a nuestra colayista, Claudia Contreras, que está cumpliendo años. Así que Damos le mandamos un, beso un muy feliz cumpleaños. Hoy se va a estar presentando Los Peringundines en Espacio Mamerta. Lindo lugar, ¿qué onda? Lindo lugar, muy lindo. También atendido. ¿Se puede bailar? No quiero decir cosas que comprometan a nadie. Okay. Entiendo que sí, entiendo que en una parte sí, en una parte no. Bien. Está habilitadísimo, gente de la municipalidad, así que sí, no vayan porque la... está todo bien, hay matafuegos, no sé, hay luces de neón por si se apaga todo. Vamos a tocar ahí. Le mando un beso a mi amigo el negro Pablo, que es el que arma estas cuestiones, que está siempre ahí, a toda la gente de Tumbalata. Y bueno, vénganse, es un lindo lugar para tomar algo, para escuchar unas dos bandas buenas. Tiene un patio trasero también, para la gente acalorada. Muy bien. Aunque hoy no hace mucho calor. O por si llueve y te gusta mojarte. Mojarte un poquito. Es que estás techado, claro. Estás techado, ¿Cómo que no? Loco. Ah, estás techado. Bueno, ¿pero podés ver la lluvia? Yo creo que sí. Vamos a poner que sí. Vengan a ver la lluvia. Sin mojarse. Algunas gotas se van a sentir. Sin mojarse. Claro. La Valle 4040, esto es aquí, cerquita, en Almagro. Bueno, una cantidad de cosas hay ahí en Espacio Mamerta. Todos los días hay cuestiones. Hoy, música en vivo. Hay una primera. Mira, hay un primer turno con música brasilera y en el turno noche, en el viernes 12, hoy, desde las 12 de la noche, ya tirando para el sábado, ¿sería? Sí. El Limacoco y los Piringundines. Sí, vénganse temprano, así se toman un vinito con nosotros, porque, bueno, no es hasta, digamos, después medio que se corta, ¿viste? Entonces, arranca tempranito para ver a las dos bandas. Si quieren venir a las 12, estaría muy bien. Bien, arranca a las 12 y es hora 10, entonces, y después, bueno, la noche joven. O uno después se puede ir a polillar. Depende, ¿viste? Claro. Si trabaja el otro día, por ejemplo. Exacto. Bueno, Marne, ¿querés escuchar una canción de disco o tenés ganas de cantarte algo más? Esto me nos contabas que sí. Hoy la van a estrenar. Hoy la vamos a estrenar, recién. Sí. Esta es una versión mañanera, ¿no es cierto? Bien. El chabón vino tranquilo, tocó ahí, se hizo el Miguel Abuelo, pero digamos, esto después está tocado con toda la banda y es más, más enérgico. ¿Y pero igual a mí me cabe esto a la mañana, ¿no? Sí. Ya no es la mañana, no. Pero es medio de mañana. Para muchos de yo nosotros... Yo salí hoy a la calle y dije, es re de mañana, loco, está nublado. Y no la sé. Lluvia, claro. ¿Viste? La lluvia te da siempre de mañana. La lluvia siempre de mañana. Sí. ¿Así llegás con una idea a la banda, por ejemplo, o a la sala de ensayo? Sí, sí, sí. ¿Con una canción? Sí, sí, estrofa, estribo, por ahí una melodía, y después cada uno le va poniendo las cosas. Pero los arreglos, porque son 9, decías recién, 8, no sé. Sí, cada uno medio que tiene libertad como para disponer de su instrumento y tirar la que le venga. Hay unas pautas, ¿no? Más o menos, si estamos tocando, qué sé yo. Algo alegre. Pero, ¿y qué hacemos? ¿Zapadas? ¿Se van? Como que generalmente cuando tengo ya como la idea lo voy mostrando y se van sumando los pibes, ¿viste? Generalmente, bueno, Tommy empieza con un pulso en la bata y Nacho más o menos. Pregunta las notas y se fija las escalas y nos vamos sumando así, medio como... caóticamente, pero ya nos conocemos hace tanto que hay como un orden y una armonía y si no resulta, el tema pasa y no pasa nada, digamos. No queda el tema y listo. Y... ¿Día que se encuentra sí o sí? ¿Para ensayar? Sí. Miércoles a la noche. Miércoles a la noche. ¿Y hay una casa de alguien que uno es ahí el fondo? ¿Hay una sala de ensayo? Hay una sala de ensayo. Sala ahí en... Pero puedo decir, sala ciudad de nuestro amigo Dani, las mejores salas de la capital realmente. A mí me encanta porque los músicos siempre vienen acá y aman su sala de ensayo. Es que sí. Todos es la mejor. Es que sí. Hay que encontrarla, ¿eh? Porque o están los que andan dando vueltas y voy a decir, me voy a alquilar algo porque no encontrás. Pero cuando la enganchás, no la querés soltar. No la querés soltar porque imagínate que es un lugar al que vas siempre y tiene que haber cierto amor, ¿viste? Si no volvés más. Y si te tratan bien y. ¿Qué son las salas del Dani? Entonces. Sala ciudad, ahí en. ¿Cómo se llama esta calle, boludo? No sos como Cabrera, yo. No te Cabrera acá, y Salero. Son malísimos. Ensayo. Pero lo pueden buscar sala de ciudad. Y aparte quiero comentar algo. Aparte de que son salas muy buenas. Son y baratas. Están bien, están en precio. Tienen un equipo Roland que para todo guitarrista que haga rítmica me vas a ver comprender. Jazz Chorus Roland que la rompe. Y aparte es la casa de Amaranta, que es una gata que no sabes lo que es, boludo. No sabes lo que es una gata negra, gorda, así, que te mira... Y yo no quiero ser una vieja que diga, el animal me habló, pero el animal te habla. Seguro. Y Tommy, que es el batero de la banda, dice que está en su última reencarnación, ese animal. Porque es como muy sabio. No sé, vayan a conocerlo. Si no van a tocar, vayan a ver a Amaranta. Bien. Tóquenle el timbre a Dani y digan, yo vengo a conocer a Amaranta. Bien. Y próximas presentaciones, más allá del día de hoy, que vamos con todo ahí, Espacio Mamerta. ¿Cuánto es la entrada? Perdón. No sabemos todavía. Yo creo que sí, por ahí. Debe 100 andar, mangos sí, debe estar, 100 debe estar P, 100, 100 P, si no salí con 100 P para pagar la entrada, es porque sos el novio del guitarrista o algo así, porque si no, ¿cómo se para entrar, no? Yo soy el hermano del batero, te quiero decir. Tal cual. 100 mangos la entrada, Espacio Mamerta, dijimos La Valle al 4000, muy cerquita de acá. A 2 cuadras de Medrano. Sí. La Valle 4080. Última canción, ¿te parece? ¿Te hacemos un en vivo? ¿Querés que hagamos un en vivo? ¿Cómo está la gárgola? Aunque la tarde ya se vaya, tengo mi tema de banda de playa. Corrimos todo para verte, no hubo consuelo ni nadie enfrente. Un rito asoma por la loma, que hace persona te estamos buscando. Hacemos un hueco en tu malla, te traje un tema de banda de playa y hola. la arena que te marca caliente y hola. Qué lindo ir y venir por un rato y hola. Ponete bipolar que me gustan locas y loca. Te juego un pique al agua. Comiendo sopa paraguaya, oigo canciones de banda de playa. Si hacemos vaca para un guiso, vos la verdura y otro el chorizo. Ponele un gusto a cada cosa, las hay terrosas, las hay mentoladas. Me tomo todo lo que haya, como en un tema de banda de playa. Y hola. Y la arena que te marca los dientes. Qué lindo ir y venir por un trago y hola. Corre la que llegas y cambiala toda. Te juego un pique al agua. Viendo el mundo con la toalla, te queda un tema de banda de playa. El pibito viene de la orilla, moja sin culpa la pala y la sombrilla. Ponele un gusto a cada cosa, las hay terrosas, las hay mentoladas. Me tomo todo lo que haya, como en un tema de banda de playa. Y hola, la arena que te marca caliente. Y hola, qué lindo ir y venir por un rato. Y hola, ponete bipolar que me gustan locas y loca. Te juego un pique al agua. Ese fue Banda de Playa para todos ustedes, con el corazón en la mesa. El corazón abierto, gracias. Los Piringundines, quédate un ratito más. Dale. ¿Te puedes quedar un rato? Sí, sí, total. Vamos a una pequeña pausa. No vamos a hacer el sorteo que mal presentamos porque no tenemos la obra, pero sí tal vez te podemos conseguir un par de entradas para ir a ver hoy a la noche a los Piringundines. Y mientras tanto, sándwiches. Seguimos acá con los Piringundines. ¿Merlo? ¿Era tu nombre? Marne. ¿Merne? Marne. Merlo también me gusta. Marne. ¿Qué hace Merlo? Claro. Marne. Che, ¿sabes que recién pensaba? En realidad le contaba acá a las chicas y a los oyentes que ayer a la noche... Sacame la cámara cuando puedas, cumpa. Entre la lluvia y la escalera de mármol, me resbalé. Oh. Y no sé si te pasó alguna vez de detener el que tu mente detiene el mundo, se para todo, tenés dos o tres opciones y después todo sigue a la velocidad normal, no puedes decir nada. La caída lenta esa que decís, me agarro, me paro, me estoy cayendo, se van a reír, me lastimé. Me voy a romper todo, se van a reír. Todo junto. Ese congelar el momento, ¿te ha pasado alguna vez? Bueno, en estos momentos que vos decís ahí de caídas también, pero es como ese momento, son los momentos decisivos, ¿no? Los momentos de encrucijada, que por ahí después cuando lo pensás como algo que ocurrió lento o que tuvieras tiempo, hubieses tenido tiempo de decidir, pero en el momento no es lento, es como, es una cosa de la percepción, ¿no? Sí. Es la percepción, en realidad. Sí, sí, que es la percepción que queda afectada por un peligro. Claro, en realidad me parece que es frente a un peligro, ¿sí? Claro. O cuando, no sé... No me pasó, pero por ahí entiendo que si te están apuntando con un arma, cosas así, ¿no? Como que decís... ¿Qué hago? ¿Respiro? ¿Me voy corriendo? Claro. O me entrego a la vida. Tres opciones, ¿viste? Casi siempre. Uno dispara dos o tres y quedás ahí como en loop. Y ya después pasa el tiempo y algo tuviste que hacer, o si no, nada, te quedaste ahí congelado. Pero ¿y a vos qué te pasó? ¿Te caíste finalmente? Me caí de la escalera, hice... En el momento que resbalé es que queda congelado todo. ¡Tra! Y nada, después caes a la realidad, te empieza a doler el cuerpo, claro. Sos consciente de que se te dobló el dedo, de que estás en tu casa y... Pero ahí en ese segundo tuviste como un instante para... pensaste cosas, pasaron cosas... Me voy a romper la cabeza... Me acabo de recuperar de la espalda. Y me voy a romper la cabeza. Y atiné a poner el brazo. que es a donde recibí el... El mármol es muy jodido. Yo tengo acá dos puntos, acá si la cámara me toma. Tengo sí, dos abajo puntos. De la, del mentón. Sí, cuando tenía 7 años, uh-huh. Bueno, o no sé, 8, ponele. También bajé unas escaleras de mármol para ir al colegio, a la escuela. Y cuando salgo a la calle me encuentro con un tipo que me dice, pibe, ¿dónde vas? ¿No sabes que hay paro, es feriado, no sé qué? Y volví re contento para mi casa. Y así como vuelvo, y al cuarto escalón me lo puse acá. Pla. Rafalingui. Así que Argerich, Hospital Argerich, dos puntitos, mi madre. Bien, saludo a las madres, ¿eh? Hoy estamos con Tuti. ¿Está Claudia en el cooperativa todavía? ¿En el cooperación, perdón? Sí, sí, sí, continúa todavía la obra de nuestra colayista, del logo de Sanguche, en el Centro Cultural de la Cooperación. Ahí abajo de todo, bajando las escaleras hasta el final, encuentran ahí la muestra. Antes de entrar a la sala que está abajo de todo, que ahora no me acuerdo el nombre. La sala del Dofón, muy linda sala también ahí en el centro. Bueno, ¿Qué vamos a poder escuchar hoy en Mamerta? Así como última invitación para los oyentes 80-4866-1095, 4864-0489. Si querés ir, llamá, que te tramitamos ahí la entradingui. Bueno, los esperamos hoy a la noche. Los Piringundines somos una banda de canciones y de, como dicen los abuelos de la nada, seducir con felicidad. La idea es un poco esa. El último tema de nuestro último simple se llama Disfruto Todo. Uh-huh. Vamos a hacer, tenemos un video hecho que todavía no lo hemos mostrado, pero que está ahí al salir al respecto de este tema. Y bueno, creo que en ese nombre se sintetiza la intención de la banda. Bien, gracias. Disfruto todo. Muy bien, gracias. Gracias por la visita, por gracias venir. A ustedes. Por venir tan rápido. Y por compartir un mediodía acá con todos, que a nosotros nos encanta y siempre disfrutamos cuando viene alguien también con la guitarra y más allá del disco que ya queda con nosotros. Sí, claro. Y esperamos el nuevo también con ansia. ¿Lo van a hacer de físico? ¿El nuevo? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, para promocionar más que nada, porque bueno, ya está muriendo también, ¿viste? Claro. Como que está muerto, ¿no? Pero viste que por ahí vas a las radios y sí necesitas que esté el disquito. Para, las radios nos gustan, no quiero hablar por el resto de las radios. Sí. O por el resto de los programas. Sí. Pero yo lo que veo acá es que nos encanta. Llega un disco, claro. Y lo agarra, lo toca, lo pone, lo saca. Es tal vez muy de radio. Sí. Igual en casa está ese romanticismo. Ajá. Pero me imagino, es algo que trato de preguntarle siempre a las bandas, es si es un combustible en el viaje. Uh-huh. Uno a veces sale de gira y, sí. y te sirve como sí, papel total. De cambio. Y un alto papel de total. Cambio porque le dejas un re recuerdo y el loco, total. La loca te está ayudando y hay algo total. Ahí muy puntual. Sí, tal cual, tal cual. Sí, los discos sirven para eso, para viajar desde ya. Muchas veces han sido cambiados por un plato de comida o por... Muchas veces han sido canjeados de esa manera. Mirá, así nosotros, que sirven para viajar desde ya. Yo te cuento, a nosotros nos pasó con los Paquidermos quedándonos sin nafta en el medio de Entre Ríos y una luz allá en el fondo y fuimos, nos regalaron nafta para llegar hasta el destino. Y lo único que teníamos para darle era el disco y le dimos el disco como... Y el loco muy agradecido, que hubo un trabajo. Además de habernos regalado nafta y sacarnos de ahí. Ese regalo, esa cosa que todavía tiene lo físico. Sí, sí. Que más allá que me imagino que... Bueno, no sé, también es una pregunta si lo planean sacar por todas Spotify y todas estas otras cosas. Sí, este de hecho ya está en Spotify y en todos lados que lo quieran, iTunes, todo esto, Bandcamp. Escúchenlo por Spotify porque es la mejor calidad, me parece, está bueno. Bien. Que está bueno, viste, que grabás algo, le pones cierto empeño y que se pueda escuchar en vez de MP3, que se escuche en audio, gana también. Está bueno, así que si quieren escúchenlo por Spotify, que está buenísimo, y si no por Bandcamp, está en todos lados. Pero es cierto esto que vos decís, que sí, sirve para viajar. Yo antes de esta banda también he tocado en otras bandas y sí, pasa esto, o por un plato de comida, o por, qué sé yo, en tu caso por nafta, no sé, viste, cualquier lado, es lo que vos hacés, es lo tuyo, digamos. Sí, vos lo que podés dar son estas canciones y está bueno, tienen un valor. Y el objeto físico también, o con los libros también, viste que te pasa que sí. Yo, por ejemplo, no leo mucho en la pantalla, leo libros más que nada. Uh-huh. Las noticias sí las leo ahí, pero sí, como sí, que los sí. libros todavía prefiero tener el objeto, me gusta el color, la tapa, esas huevadas. Está buenísimo. Hoy a la noche entonces en Espacio Mamerta, muy cerquita acá de la tribu. 100 pesos la entrada, pero si llamás, María te hace entrar gratis. 4866-1095, 4864-0489. La valla al 4000. La Valle al 4000, 4080. Uh-huh. Nos vamos con Disfruto Todo. Dale. Gracias, gracias, amigos. Que manda, disfruto todo, a puro olvido, date una vuelta, tiene sentido.